gusto poder estar el día, esta tarde de hoy aquí con ustedes. Ayer realmente pensé que no lo iba a lograr. Estaba yo saliendo de la ciudad de Guadalajara cuando justamente ocurren estos narcobloqueos y el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara queda totalmente paralizado. Estos hechos ya cada vez más cotidianos con los que uno se enfrenta en el día a día me recuerda la razón por la que decidí ser escritora y periodista, y me recuerda también la importancia del taller que están realizando, de esta jornada, de este evento de Mujeres en su Pinta. Por desgracia no he podido asistir, no he podido participar en todas estas mesas de trabajo, de discusión que han tenido las escritoras en este evento. Justamente estaba preguntando un poco a los organizadores de qué hablan las mujeres escritoras en este evento de Mujeres en su Tinta. Hablan del amor, hablan de la esperanza, hablan de la poesía, de la escritura, pero yo sí creo que independientemente de estos temas del corazón, de estos temas románticos en los que es habitual para las mujeres dedicar la literatura, dedicar su oficio literario a este tipo de temas, también es importante poder dedicarlos a la realidad. Yo sí creo que hoy las mujeres mexicanas, y mucho más las que tienen el talento de escribir, las que tienen el talento de transmitir, tienen la obligación y la responsabilidad de transmitir la realidad, de transmitir esta cruda realidad en la que estamos viviendo hoy. Este baño de sangre, la injusticia, la corrupción, la violencia contra las mujeres, las historias, sean noveladas, de ficción o reales, de todos estos niños huérfanos que están quedando en diferentes partes de la República porque les fueron arrancados padre y madre, o porque sus padres están en la cárcel y ahora sus madres tienen que trabajar. Las mujeres escritoras mexicanas tienen hoy una doble obligación. Tienen la obligación de contar la verdad. Justamente ahora que estuve en Guadalajara, una compañera, Elvira García, publicó un libro, estaba presentando su libro que se llama Ellas tecleando su historia. Y esta periodista cae en la cuenta, y por eso escribe este libro, de que hoy por hoy son las mujeres periodistas, las que han dado, o las que han realizado un periodismo de investigación mucho más valiente que la mayoría de los varones periodistas. Esto yo creo que es una cuestión generacional. No sé ustedes como mujeres cómo lo sientan, pero yo sí creo que es una cuestión generacional. Durante mucho tiempo, efectivamente, la mujer mexicana, se sabe, por lo menos yo lo viví con mi abuela, con mis abuelas, ¿no?, tanto paterna como materna, un sometimiento al varón. Una idea de que no se tenía derecho a nada, más que a parir hijos y atender la cocina y limpiar mocos. Era la única, lo único que se creía que se había nacido. Y me parece que desde hace tiempo ya las mujeres mexicanas entendimos que no, eso no es nuestro papel principal. Sin duda alguna, sigue siendo hoy un papel al que no podemos renunciar. Yo soy periodista, soy mujer, soy escritora y también lavo pañales y también limpio mocos y también estoy en la cocina teniendo a la familia, porque es un rol natural de la mujer, efectivamente, pero sin embargo no es el único. Entonces, esta Elvira se da cuenta y habla de la historia de todas estas mujeres que hoy están cambiando la historia de México con su periodismo y con su escritura. Yo soy periodista, llevo 18 años ejerciendo el periodismo, pero antes que ser periodista, sabía que quería ser escritora. Yo desde la secundaria tengo varios volúmenes de novelas y de cuentos que hice. Y es una faceta de mi vida que hoy la tengo como escondida, como que todavía no termina de madurar porque me he enfocado al periodismo, pero es algo que llevo latente en mí. Por eso me dio tanto gusto la invitación y me da tanto gusto estar aquí con escritoras. ¿Quiénes de ustedes son escritoras que participaron en el evento? ¿Alguna, no? Así que me siento que estoy con almas gemelas, pues, que estamos en lo mismo. Cada quien en su trinchera, cada quien de diferente manera, pero estamos en lo mismo. Yo hoy, ahorita en el camino, alguien me preguntaba que por qué escribía Anabel Hernández lo que escribía. ¿Por qué Anabel Hernández dice lo que dice? Y yo comentaba que mi vida fue marcada por una historia trágica, como hoy por hoy está siendo marcada la historia de muchas familias mexicanas, hombres, mujeres y niños. En el año 2000, yo ya era periodista, por supuesto, siempre fue una periodista combativa, que denunciaba la corrupción, pero nunca tanto como ahora. Y nunca tanto como ahora, porque en diciembre del año 2000, mi padre fue secuestrado y asesinado. Y es el día y la hora en que mi familia, nadie sabemos qué fue lo que pasó, quién lo cometió. Cuando quisimos investigar, recurrimos a la Procuraduría del Estado de México, supuestamente recomendados por el director de Milenio, que me había recomendado, yo trabajaba entonces para el periódico Milenio, y me había recomendado, ve a hablar con el procurador, ya te están esperando, va a haber un trato de privilegio. Menos mal que así fue, porque cuando llegamos se levantó la averiguación previa y después llegó un grupo de policías judiciales a la casa de mi mamá para decir que si queríamos justicia teníamos que pagar. Sí, es menos mal que era un trato privilegiado, imagínense si no lo hubiera sido, yo que hubiera llegado a violarnos y luego hasta nos hubieran asaltado seguramente. Hoy es la realidad, hoy entiendo yo y lo siento en mi alma, lo siento en mi corazón, que esa es la realidad a la que se enfrentan hoy millones de familias en México. Este hecho violento en mi vida hace que yo me comprometa aún más con la denuncia de la corrupción. Pareciera que es necesario sentir la injusticia en carne propia para no querer la injusticia en la puerta del vecino. México ha vivido durante mucho tiempo en un largo letargo. Vivimos en la indiferencia. Vivimos en que si marcha Javier Sicilia, pues pobre loco que marche. Si habla Anabel Hernández, pues que hable. Si matan o levantan y violan y descuartizan a la hija de Maricel Escobedo, pues que la violen y la descuarticen, pues, porque el comentario que siempre se hace es en algo malo habrá estado. Es el comentario que circula en las calles de México. Ay, si mataron al vecino, si levantaron a su hijo, si, es porque en algo malo debe estar. No entendemos el grado de injusticia generalizada que se está viviendo en México. Todavía, ahora que estuve en Guadalajara, antes de los narcobloqueos, la gente me decía, bueno, ¿y qué hacemos para cambiar la situación? Y yo decía, pues no vivir como están viviendo ahora. Guadalajara se va a convertir en otro Monterrey, se va a convertir en otro Ciudad Juárez, se va a convertir en otro Tijuana, porque la gente lo permite. Porque como sociedad hemos cerrar los ojos y estirar la mano al narcotráfico. Mientras llega el dinero del narco, nadie se queja. Cuando llegan con boletines de dinero a comprar 20 camionetas, o yo le pago su casa al triple de su precio real, nadie se queja, nadie dice que no, nadie dice, ¿sabes qué? Que en mi casa no vende el triple. Vale esto y cómpremelo a esto, con un notario público, claro, no con tres portafolios de dinero. Mientras así la gente siga estirando el dinero al narco, cerrando los ojos, no se da cuenta que primero viene el dinero y después llegan las balas. Primero salpica el dinero y después salpica la sangre. Y ya cuando salpica la sangre, o cuando tenemos los veintitantos narcobloqueos que hubo ayer en Guadalajara, la gente espanta, ah, ¿pero qué pasó? ¿Pero cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos aquí? Porque como sociedad lo permitimos con nuestra indiferencia. Porque hemos estado dormidos pensando que mientras al otro le pase algo malo y no te pase a ti, pues no importa, pero no nos damos cuenta, como si viviéramos en una ínsula, como si cada uno de nosotros viviera en una pequeña isla que no está conectada con la isla del de al lado. No importa que las islas alrededor se hundan, mi isla siempre va a estar segura y firme. Y no es así. Hoy de verdad esta injusticia, la violencia está tocando la puerta de todos nosotros. Yo entendí eso, entendí que lo que había vivido como mujer, como ser humano, no quería que lo vivieran mis hijos. No quiero que lo vivan los hijos de mis hijos. No quiero que lo vivan los hijos de mis hermanas. No quiero que lo vivan sus hijos, sus nietos. Porque una vez que se perdió lo más querido, ya no hay nada más que perder. Yo perdí con mi padre lo que más amaba y quien más me amaba en mi vida. Y no quiero que ningún mexicano esperaría, tengo el sueño, la esperanza, de que lo que yo hago como periodista pueda impedir que al final de cuentas más de este tipo de cosas ocurran en México. El libro Los Señores del Narco, no lo escribí para mí, lo escribí para ustedes. Las escritoras no escribimos para nosotras, no escribimos para mirarnos en un espejo y decir qué lindas estamos, o qué tristes estamos, o qué enamoradas estamos. Nuestra obligación como escritoras, hoy en día, hoy en este momento crucial por el que está pasando en México, es a través de nuestro talento hacer que el otro entienda lo que estamos viviendo. Porque a veces lo vemos y vemos los noticieros y vemos los muertos, los descabezados, pero no lo entendemos. Lo escuchamos, pero no lo comprendemos. Hay gente, porque a veces los periodistas no tenemos ningún talento para escribir, y ve uno la nota en el periódico y no entiendes nada de todas maneras, porque la nota no te dice nada. Para eso se requieren hoy las plumas de mujeres que se han reunido estos días aquí, para escribir esa realidad, para cumplir con ese compromiso, para hacer que el otro entienda que sin que tenga que llegar la tragedia a su casa, entienda que este problema que está pasando hoy en México es problema de todos. Edgardo Buscaglia, que es un especialista en estos temas de narcotráfico y corrupción, me decía: Anabel, la gente en México está tan dormida, es tan egoísta, que ojalá de verdad no tenga que haber un muerto en cada familia para entender que el país es de todos, no solo de los muertos, no solo de las madres que han perdido sus hijas violadas en Ciudad Juárez, no solo de la madre del salvadoreño que ya supo que su hijo fue descuartizado o enterrado en vida en San Fernando, Tamaulipas. Nuestro país es nuestro. Si no lo recuperamos nosotros, nadie lo va a hacer. Por supuesto, denunciar, delatar, escribir, ser testigo de esto escribiendo, por supuesto que representa un riesgo, sí lo representa. No nos hagamos tontos, tampoco yo quiero venderles una historia que no es. Por supuesto que tiene sus riesgos. Yo desde que salió el libro Los Señores del Narco en diciembre del año pasado, vivo con amenazas de muerte todo el tiempo. Mi familia ha sufrido atentados. He sido perseguida en la Ciudad de México. Y sin embargo, creo que el riesgo vale la pena. Por el futuro de mis hijos, por el futuro de los hijos de mis hermanos, por el futuro de sus hijos, yo sí creo que el riesgo vale la pena. Creo que hay dos maneras de afrontar el miedo. Hay quienes afrontan el miedo llorando y metiéndose debajo de la mesa, cerrando los ojos y pensando, si no veo y no oigo, no siento y no pasa nada. Y hay quienes se enfrentan el miedo pensando, tengo tanto miedo, tengo tantísimo miedo, que no puedo permitir que esto siga ocurriendo. Entonces el miedo se convierte en un motor de impulso. Yo, Anabel Hernández, claro que tengo miedo. Y es el miedo lo que me hace actuar. El miedo de que le pase esto a mis hijos. El miedo que esta historia que viví se pueda volver a repetir. Tengo tanto miedo de eso que no puedo quedarme en mi casa esperando a ver qué día, qué buen día ocurre. Tengo que salir, actuar, hablar, denunciar, escribir para impedir que esto vuelva a pasar. No dejen que el miedo detenga su pluma ni sus palabras. Si tienen miedo, ocupen ese miedo para sacar impulso y demostrar valor. Si tienen miedo, no se queden llorando en su casa pensando que si no hacen nada, nada va a pasar. Porque si no hacen nada, al contrario, es mucho más probable en el ambiente que hoy se vive en México que algo malo les ocurra. A ustedes, a un ser querido, la inmovilidad mata. Lo que está matando a México no es solo la corrupción, no son solo los narcotraficantes, no es solo el señor Felipe Calderón, no es solo Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal. Quien está matando en México es nuestra inmovilidad, es nuestro renunciar a hacer algo, es nuestra resignación absurda de pensar que si nadie nos ve gritando y si nadie nos ve protestando y si nadie nos ve actuando, no nos va a pasar nada. Es al revés. La gran mayoría de estas personas que hoy sufren esta tragedia, por ejemplo, el hijo de Javier Sicilia, él no era un activista social, ni estaba en un partido político, ni estaba apoyando a López Obrador, ni estaba protestando contra el narcotráfico. No, un muchacho común y corriente que un día fue a un bar equivocado. Esa es la historia de la gran mayoría de las tragedias que se viven. Es gente común, no crean que es gente que estaba luchando. Los homicidios empezaron así, por supuesto. Hay una parte focalizada a luchadores sociales, de cobardes que piensan que si silencian a uno, silencian a todos. Lo que tenemos que demostrarles como sociedad, incluso así salvamos la vida de los demás, no importa cuántos mates. Yo quiero demostrar que no importa cuántos periodistas maten en México, siempre habrá uno nuevo que esté dispuesto a denunciar. No importa cuántas madres de mujeres mutiladas y asesinadas en Juárez maten, siempre habrá una nueva que no quiera guardar silencio. No guardemos silencio, ocupemos nuestras plumas, ocupemos nuestro talento, ocupemos nuestra inteligencia, ocupemos el don de escribir para cambiar la historia de México. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas. No, fíjate que es una pregunta muy interesante que me haces, porque por supuesto en mi libro no, la fuente no solo fue un general, fueron muchos generales, fueron muchos policías, fueron narcotraficantes incluso, fue funcionarios públicos del gobierno y curiosamente, por más irónico que parezca, es que está la situación tan grave que vive nuestro país, que hay gente, mucha gente, incluso gente que está del otro lado, me refiero a gente que está del lado del crimen, que dice, esto no puede seguir, es que si esto sigue no va a quedar ni para el negocio, es que esto es tan caótico que no va a quedar ni a quién venderle droga, pues. O sea, la gente que recurrió o que finalmente a la que tuve acceso, y después de insistir mucho, porque tampoco creas que hubo filas, ¡ah, yo te quiero contar muchas cosas, Anabel Hernández! No, no, hubo que encontrarlos debajo de las piedras. Y luego de que los encontré, pues prácticamente presionarlos y ponerlos contra la pared para que me contaran sus historias. Y finalmente deciden contar sus historias por miedo, pero no por ese miedo de qué me va a pasar a mí, sino el miedo de esto ya no puede, ya no aguanta más. Si seguimos en este paso de corrupción, de colusión, si se sigue protegiendo solo un cártel, esto va a ser la hecatombe, o sea, no va a quedar nada. O sea, porque esta gente finalmente, hasta los narcos, hasta este general, tiene hijos, y tiene nietos y viven aquí. Sí, hay mucha gente que ha podido agarrar sus cosas e irse a otro país, pero ahora se van a Estados Unidos y les digo de una vez, Estados Unidos pronto no va a ser un territorio para estar muy tranquilos. Porque los mismos cárteles que están aquí en México están allá. Y tarde que temprano, aunque por supuesto el sistema político de Estados Unidos sea mucho más sólido, las instituciones sean más sólidas, pues no hay institución que aguante la presión de la corrupción del narcotráfico. Entonces, no, lo que alienta a esta gente es el miedo, pero no miedo a sí mismos, no miedo para salvaguardar su vida, sino un miedo de perderlo todo. Un miedo de que México se rompa. Un miedo malo. Sí. Mira, el problema es que en México la generalidad de los medios de comunicación están sometidos por el poder. Porque el propio origen de los medios de comunicación está cooptado desde el principio. Desde que estamos pensando que el gobierno es el que da las concesiones para la televisión y si es el que da las concesiones para la radio, pues así como las da, las quita. Hoy tenemos, por ejemplo, un caso muy escandaloso, que es el caso de MBS. Finalmente, MBS tiene una periodista que se llama Carmen Aristegui, una mujer valiente, una mujer que incluso denunció el alcoholismo del presidente públicamente, aunque era un secreto a voces. Nadie lo había dicho efectivamente ante un micrófono en una estación de radio que le llega a millones de personas. Ese fue el gran pecado de Carmen. Hoy, el gobierno federal le ha dicho a MBS que no le va a ratificar la concesión de las estaciones de radio. Si tú me preguntas, ¿hay otro empresario, otro dueño de radio que quiera contratar a Carmen? Ya no hay. Y no lo habrá. Porque ese es el castigo a la radiodifusora de tenerla ahí. No te refrendo tu concesión. Por supuesto, Televisa es una entidad absolutamente corrupta. Pero, y no lo justifico en absoluto, porque además son corruptos y cobardes. En vez de enfrentar y liberarse y decir yo en mi empresa hago lo que quiera, se someten. Se someten porque pues también si se enojan, y ha pasado, y lo hemos sabido no ahorita, sino en historias anteriores, como conductores de noticias han sido destituidos de una para otro, porque se les ocurre decir una mala frase, hasta chistes absurdos, tontos, hasta por eso los corrían. Ya no lo recordamos, pero así fue como salieron Guillermo Ochoa y muchos otros periodistas ahí de Televisa por haber hecho un comentario impropio para el señor presidente o para alguien, ¿no? Entonces, el sistema de medios de comunicación en México está pervertido de raíz. Y ahí sí hay que decirlo, la sociedad lo permite. Sabemos que Televisa nos cuenta mentiras, pero le prendemos. ¿Y por qué no mejor la pagamos? Porque Televisa, el señor Azcárraga, estaría en la calle pidiendo limosna si nosotros no le prendiéramos a la televisión. Porque los medios viven de eso, de que cada uno de nosotros le prenda. Porque entre más le prendemos, más publicidad hay. Y entre más le prendemos a la tele, al canal de las estrellas, más caro venden los anuncios. Oye, ¿sabes qué, Ariel? Yo tengo un público de no sé cuántos millones, millones y millones de televidentes, entonces te cobro a tantos miles y miles de pesos el segundo, o la fracción de segundo. Y el día que nadie le prenda, ¿qué va a vender? ¿Por qué no aprendemos a utilizar el poder de nuestra mano, de nuestro dedito? A prenderle y a pagarle a lo que valga la pena. También nos chutamos un montón de programas de radio que no nos aportan nada, que sabemos que nos están mintiendo, lo sabemos, y le prendemos. ¿Por qué no le apagamos? Leemos periódicos que saben que nos venden, pero con esos 5 pesitos, 10 pesitos, incluso, hay muchos ahora periódicos gratuitos. Ay, no te cuesta nada, no, sí te cuesta. Porque en cuanto tú recibes el periódico, ese periódico ya vende la publicidad. Es que me lo reciben gratuitamente 100,000 personas. Y por eso cobran la publicidad y de eso se mantienen. Entonces, ni los que regalan son útiles, a menos que tengan información que nos sirva. Me parece que si hay una materia en la cual la sociedad mexicana estamos muy retrasados, es en el derecho a la información. En exigirle a la medio de comunicación, tienes el deber de decirme la verdad. Tienes, es tu obligación, es tu chamba, si no, no te compro. Somos los periodistas, los medios de comunicación, somos empleados de ustedes, pero ustedes ni le exigen, son muy malos contratantes, somos muy malos empleadores los mexicanos. No entendemos que el presidente de la República está para servirnos, no entendemos que el gobernador, el alcalde, el policía está para servirnos, para hacernos de utilidad. Tampoco entendemos que las televisoras están para eso, viven de nosotros. Y nunca les exigimos nada. Los medios de comunicación, los medios impresos, ¿por qué están? ¿Cuál es la perversión del negocio? La gran mayoría, más bien diría todos, la principal fuente de recursos es la publicidad del gobierno. Llámese municipal, llámese estatal o llámese federal. Y mientras ese sea el principal fuente de ingresos, viene la censura, y la censura está, existe todos los días. No hay por censura que decirte, te había contratado yo, de solo una campaña de 20 millones de pesos para todo el año, ya no te la doy. Que es una manera, por ejemplo, que han querido boicotear al periódico, a la revista Proceso. Y sin embargo, la revista, ¿por qué subsiste? ¿Sabe por qué subsiste? ¿De qué vive la revista? Si no vive de la publicidad del gobierno, ¿de qué vive? Vive de ustedes. Vive y sobrevive cada vez que compramos un ejemplar. Entonces vamos a comprar. Y qué bueno. Esa es la idea, eso es lo auténtico. Yo cuando digo generalizado no me refiero a todos, pero sí es algo generalizado. Demostremos este poder como auditorio crítico. Por eso los medios de comunicación no dicen la verdad, porque todo el sistema está pervertido de raíz. Cambiemos las cosas. Digámosle al gobierno que las concesiones de radio y televisión no son suyas. ¿Por qué no son suyas? Son de nosotros. No debería depender de un hombre, de un funcionario, decir, te la doy o no te la doy, ¿me caes bien o me caes mal? ¿Me mandaste a mi cama a tu conductora guapa, a tu artista guapa, o no me la mandaste? No. Las concesiones son de todos, no de los funcionarios en turno, pero nunca hacemos valer ese derecho. Entonces, ¿tú crees que si tenemos las plumas, podemos lograr cifrar, mover la partida de muchos mexicanos y mexicanas? Sin embargo, seguimos teniendo miedo. Yo tengo miedo de que se escriba algo, que calle mi pluma. ¿Cómo vamos a mover la partida? Bueno, yo te diría que el miedo está ahí. El miedo no se va a ir. Te mentiría si te dijera, ay, cuando escribas vas a tener tanto valor que el miedo va a desaparecer. No, el miedo siempre va a estar ahí. El punto es cómo enfrentamos el miedo. Si no soy solo yo, si no eres solo tú, si no eres solo tú, y somos todos los que lo hacemos, ¿quién puede contra todos? El problema que está habiendo en México es que son voces aisladas. Cuando matan a estos líderes sociales, es porque están solos, están aislados, matan a uno y silencian a todos. ¿Pero qué pasa si nadie se niega a callar? ¿Qué pasa si todos denunciamos? ¿Nos van a matar a todos? O sea, los 100 millones, ¿cuántos somos? ¿Nos van a matar a todos? No. Las historias de los países han cambiado por ejemplo, como el de Chile, como el de Argentina, como el de El Salvador, como el de Nicaragua, como el de Guatemala. Y les estoy diciendo países centroamericanos porque luego somos muy peyorativos. Ay, esos que viven en Centroamérica son más incultos y más feos que nosotros, ¿no? No son países que han dado un ejemplo. Sus sociedades han dado un ejemplo. Han tenido el valor de decir, todos ya no queremos esto. Y cambian. Lo que pasa es que los mexicanos somos muy egoístas, somos muy aislados. Vivimos en nuestras pequeñas islitas y pensamos que mientras estemos cómodos ahí, pues no pasa nada. Ya cuando llegó el terremoto, ya cuando llegó la hecatombe, ay, pero ¿por qué estoy yo tan solito aquí ahogando a mi isla? Pues porque tampoco fuiste a ayudar a los demás cuando estaban ahogando la suya. Yo sí creo que si todos sumamos nuestro esfuerzo, todos, un movimiento generalizado, no de una voz, de todos, es imposible, está probado en la historia que es imposible callar la voz. Es posible callar la voz de uno, de dos, de tres, de 20. Es imposible acallar la voz de todos. Sí, en el tema de proyectos que trae Televisa y MBS Radio, no avisan y visualizas que va un poquito más allá, sabes que MBS detrás de él también está Carlos Slim, que también se ha cerrado a las telecomunicaciones de la telefonía celular. O sea, lo que yo me refiero es que son los poderes fácticos, en un caso, el grupo Televisa, que tienen dividida la prensa nacional. Quienes han rebasado al poder del Estado, bueno, por eso significa Calderón, porque el Estado fallido, no solamente por el poder informal, sino también el poder formal, ya no tiene rebasado al presidente. Y no hay que hacer, no veo, visualizo el problema del grupo Carso, del grupo Carso. Yo sí creo que evidentemente hay un problema económico, un problema en materia de negocios, pero yo sí creo que principalmente es un tema de censura. Yo sí lo veo así, que es principalmente en materia de censura. Por supuesto, el señor Slim tiene sus oscuros intereses, etcétera. No digo que sea un monje, ni mucho menos, pero yo en particular creo que ese asunto de las concesiones, del refrendo de las concesiones, además del negocio, la principal razón es la censura. Por supuesto, podría equivocarme, pero es lo que yo creo. Sí, para felicitarte por esa pasión, por esa fuerza que a la que convocas y evocas con tu presencia, y preguntarte si tú en los foros donde desarrollas tus pláticas, a los que encuentras alguna luz de esperanza. ¿Tú crees en la gente si pueda responder a eso que tú convocas? Es la dignidad, por favor, recuperar lo que nos pertenece. Totalmente, sí lo creo. Me ha tocado ir a foros en universidades o a foros de organizaciones sociales o a foros así como este, que la gente termina, oye, pásame tu teléfono, oye, vamos a crear una ONG, oye, vamos a hacer esto, oye, vamos a hacer lo otro. La gente se moviliza. Y no por mí o porque yo venga a decirlo, sino finalmente yo lo que repito es algo que en el fondo todos entendemos. Es algo que en el fondo de nuestra alma todos queremos que cambie. A lo mejor no lo decimos en voz alta, pero todos en el fondo sabemos que ese es el camino que necesitamos recorrer. ¿Va a ser un camino difícil? Sí, más difícil que ahora. La gente allá en Guadalajara me preguntaba, ¿tiene miedo? ¿Sí tengo miedo? ¿Usted no tiene miedo? ¿No tiene miedo que su hijo salga al antro y saber si va a volver o no? ¿No tiene miedo de si usted, señora, va caminando por una calle y se encuentra a un policía, un militar? A mí, Anabel, me da miedo, porque ya sé que me traen en jabón. Pero a todos nos dan miedo, ¿o no? Oh, pero eso no, mejor me doy la vuelta, no quiero ni toparme con estos, porque no saben cuándo nos van a disparar, o si lo van a confundir a uno con quién. Hoy México, todos, no solo los periodistas, vivimos con miedo. Seamos, todos vivimos con miedo, entonces enfrentemos ese miedo y movámonos. Yo sí creo que hay esperanza. Yo veo la gente ya está cansada. Yo no creo tampoco en una cuestión. Yo creo más en la guerra de cacerolas que la guerra de balas. Cuando las mujeres, cuando las familias en Argentina salieron y dijeron, hasta aquí llegaste, ya nos llevaste a una ruina económica, te vas, te largas, no te queremos más. No le quedó más que irse, ¿eh? ¿Por qué no hacemos? Yo creo en esa guerra de cacerolas, creo en la guerra de la voz ciudadana. Hagamos la guerra. Yo sí veo cuando voy a este tipo de eventos, sí veo cuando veo a los jóvenes que quieren hacerlo. Yo creo que nuestro deber como más adultos es decirles, hagamos, sí se puede hacer. Hay países que han cambiado por eso. Egipto, no digo que ha cambiado, pero comenzó a cambiar por eso. ¿Qué nos falta a los mexicanos que no tengan, que tengan los demás? Yo no creo que nada, lo que nos falta es ser menos egoístas y ganas. Bueno, está demostrado que la estrategia del gobierno para combatir al crimen, según muchos especialistas, es un fracaso. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué tendría que hacer el que viene desde el gobierno? Ya que desde la sociedad civil permea la indiferencia. Y podemos ser muy románticos y pensar que sí se puede, firmas. Pero ¿qué tendría que hacerse desde el gobierno? Ojalá que sea un gobierno de izquierda que llegue. ¿Qué se tendría que hacer con este problema? Además de la policía, ¿qué es? Bueno, yo diría que la guerra de este señor Calderón ha fracasado porque es falsa. Ha fracasado porque no ha comenzado. Lo que está viviendo México no es una guerra contra el narcotráfico. Y les voy a dar 5 datos duros, claros, contundentes, irrefutables. Hay más sembradíos de marihuana. Hay más sembradíos de amapola. Hoy México es el principal país productor de metanfetaminas. Hay más consumo de droga. Y hay más envío de droga de México a Estados Unidos. ¿Qué guerra del narco es esta que provoca que haya más droga y haya más negocio? No hay una guerra contra el narcotráfico. Eso es falso. Quitémonos el chip. Eso es falso. Lo afirmo, lo documento en mi libro de los señores del narco. Eso es falso. Lo que hay es una guerra entre narcotraficantes, que es muy diferente. Entre narcotraficantes donde el gobierno aceptó, quiso ser parte de un grupo de esos narcotraficantes. Esta guerra, cuando menos hasta ahora, hasta hoy, ha consistido en el gobierno apoya al cártel de Sinaloa, el gobierno federal, hay gobiernos estatales que apoyan al cártel del Golfo, hay otros gobiernos estatales que apoyan a la familia michoacana, hay otros gobiernos estatales que apoyan a los Zetas, pero el gobierno federal decidió apostar al cártel de Sinaloa desde el gobierno de Vicente Fox. Y ha utilizado la fuerza del Estado para intentar destruir a los enemigos del Chapo. Lo que hemos visto estos ya casi 12 años es una guerra contra los enemigos del Chapo, no contra el narco, porque si fuera contra el narco sería contra todos. Sería para abatir la producción de drogas, sería para abatir el consumo, sería para disminuir que se lleve droga a Estados Unidos. No, eso no ha pasado, al contrario, eso ha aumentado. Es una guerra contra los enemigos del Chapo. Y en eso sí habría que decirlo, que esa guerra también fracasó. Porque cuando el gobierno de Vicente Fox decide utilizar la fuerza del Estado contra los enemigos del Chapo, no midieron la fuerza de esos enemigos. Una cosa es abatir el clan de los Arellano Félix, que les resultó bastante fácil, por cierto, en Tijuana, que fue el primer experimento en el año 2002-2003, de llegar a abatir, empezar a matar y detener a los hermanos Arellano Félix, hasta que hoy no queda ninguno libre. Y otra cosa es destruir al cártel del Golfo. Son dos historias muy diferentes, porque el cártel del Golfo era una organización mucho más sólida, mucho más añeja, con mucho más penetración de su corrupción en diferentes instancias del gobierno. Que el narcotráfico antes no se hubiera mostrado violento como se muestra hoy, no es porque fueran almas de la caridad, era porque no era necesario. No es porque no tuvieran armas, o no es porque no tuvieran dinero para comprar armas. Es que no hacía falta porque con los gobiernos del PRI había protección para todos. Todos podían traficar drogas, todos se sentaban en la misma mesa, hasta llegaban a compartir territorios. Todos más o menos llevaban la fiesta en paz. Cuando llega el gobierno del cambio, pues fue para cambiar eso justamente, esa regla del juego. En vez de apoyar a todos, decían apoyar a uno y combatir a los demás. Entonces, lo que debiera hacer el próximo presidente de la República es justamente iniciar una guerra contra el narcotráfico. Iniciarla, comenzarla, porque esto no ha sido eso. ¿Y cómo, qué es lo que yo creo? Tampoco quiero parecer que soy una experta, que lo sé todo, que tengo las cosas para todo, pero sí he hablado con gente que lo sabe. Entonces me permitiré repetir lo que los especialistas dicen. Y lo que los especialistas dicen es, para hacer una guerra inicial contra el narcotráfico, porque también lo que se vivió en Colombia no ha sido una guerra contra el narcotráfico. Hoy Colombia produce más cocaína que antes. Fue una guerra contra algunos cárteles. Fue una guerra donde hoy quien controla el negocio de la droga en Colombia, pues no, ya no tenemos un gran cártel. Quien hoy controla el negocio de la droga en México, en Colombia, son los cárteles mexicanos. Aún falta más análisis, aún falta más entendimiento de quién está moviendo, ahora sí que, ¿cuál es la mano que mece esta cuna? ¿Quién realmente ha estado provocando toda esta situación desde Colombia, Perú, Bolivia, que se han convertido, que se han potencializado, que hoy producen más cocaína, pero que no son ellos los que lo controlan el negocio? Lo venden, claro, pero cualquiera sabe que vende, que vale mucho menos una tonelada de cocaína en Colombia que una tonelada de cocaína en París o en Estados Unidos. Sí, los que producen cocaína en Colombia pues se llevan su dinerito, pero los que están haciendo el gran negocio no son ellos. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer de acuerdo a los especialistas es, cuando menos en México, porque finalmente lo que no podemos pensar en cambiar la historia del planeta, pero sí podemos pensar cambiar nuestra realidad. Lo que se tiene que hacer en México es, no podrá destruirse los cárteles. Pensar que no habrá narcotráfico en México es un poco ingenuo. Mientras siga habiendo consumo, habrá producción. Lo que sí se puede hacer es acotar a los narcotraficantes a su mínima expresión. Y ya después pensar ya seriamente, entonces, destruirlos. Pero primero se les tiene que acotar en su mínima expresión. ¿Qué es lo que hace fuerte a los narcotraficantes en México particularmente? Que fue lo que yo hice en mi investigación. Las redes, los vínculos con la legalidad. Tenemos decenas de muy grandes empresarios que son los que patrocinan las campañas de los gobernadores o de los presidentes de la República, que son lavadores de dinero de los cárteles. Yo estuve hablando con un contador de un cártel que me explicaba, pues es que está ciega o tonta. Porque para lavar grandes cantidades de dinero se requieren grandes empresas. Si tú tienes una panadería, no puede hacer depósitos de 20 millones de dólares cada viernes. Porque es una panadería. Inmediatamente lo cachan y no, pues, señor, usted da un pan de oro porque pues esto es mucho dinero. Pero ¿qué pasa si es una gran empresa que maneja grandes recursos? Metes un flujo de 20 millones y ni parece como si metieras 20 centavos. Entonces se requieren grandes empresas para hacer grandes lavados de dinero. Porque tampoco los narcos, habrá narquitos, sí, que de pronto ponen su farmacia, ponen su taller mecánico, pero los grandes narcos, o sea, los que mueven cantidades impresionantes de dólares, pues no, requieren meterlo al sistema financiero. Si el gobierno atacara a esos empresarios lavadores de dinero, los narcotraficantes tendrían serios problemas financieros. Y si por otro lado tenemos que hay gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Seguridad Pública Federal, militares que protegen a los narcotraficantes, pues qué cómodo. Te voy a decir una cosa, y está probado. Ya los narcotraficantes, para hacer sus ejecuciones, y la ONU es lo que viene a demostrar con su informe, ¿por qué en el informe de la ONU aparece que muchos de los levantones o de ejecuciones son perpetradas por gente, por funcionarios públicos, por policías o por militares? No solo porque evidentemente parte de esas muertes han sido, pues, que accidentes, excesos de fuerza pública. Hay otro diagnóstico atrás de eso. Los narcotraficantes, ¿para qué gastan su dinero en pagar sicarios y entrenarlos y bla, bla, bla? Si ahí tienen al ejército, a los policías, te pago una lana y vas y ejecutas a fulanito, te lo levantas y me lo traes aquí. Yo vi expedientes, y los pongo en el libro, de cómo operativos contra los Zetas, orquestados, ordenados por la Barbie, eran efectuados por la AFI. O sea, ya ni se despeinan, nada más van a fijar que estos idiotas no vayan a equivocarse. Dijo que si ya les estoy pagando, pero ahora que lo hagan bien. Pero con recursos públicos, con uniformes que se pagaron con recursos públicos, con armamento de uso público, con vehículos de uso público, se hacen los operativos de los narcos. ¡Qué padre! Porque además es la fórmula perfecta. Tú ves un convoy de AFI y dices, no, pues es la autoridad. Hay que dejarlos pasar. Pero pues, sí, solo que esa autoridad va a cometer crímenes, no justicia. Entonces, si el próximo gobierno eliminara también esos círculos de protección al narco, tendríamos entonces un narco donde el gobierno sí puede enfrentar de tú a tú. Pero hoy tenemos que el gobierno está aquí, el poder del gobierno está aquí y el poder del narcotráfico está aquí. No hay ninguna equidad. Si cuando menos pudiera haber más equidad, habría mayores posibilidades de control. Entonces yo sí creo que se tiene que combatir estas dos piernas que mueven al narcotráfico. Quienes les lavan el dinero y quienes les dan la protección política y de impunidad. Buenas tardes y bienvenida. Gracias. Retomando un poco una de tus frases, que la impunidad mata. ¿Cuáles son los principales temas pendientes del periodismo en México y de la justicia? ¿Qué consideres que son importantes? Sí. Yo sí creo que toda esta situación de violencia que se está viviendo hoy está dejando en oscuridad otros temas muy importantes, a lo mejor más importantes que la propia violencia, la propia inequidad social. Yo sí creo que ahora, y lo veo en las redacciones, hay más periodistas cubriendo la nota roja que cubriendo los temas sociales, que de educación, que de pobreza, que de marginalidad. Esta historia, esta investigación que yo comencé de los señores del narco, comenzó a mediados de 2005, cuando fui al llamado Triángulo Dorado, a una cabecera municipal que se llama Guadalupe Calvo, cuando todavía se podía llegar hasta allá. Y fui porque la UNICEF me dio un tip. Me dijo que en esta región los niños eran esclavizados, explotados y obligados a dedicarse a la siembra de marihuana y amapola. Yo, mi propia mente primitiva, capitalina, yo pensé, voy a llegar y voy a encontrar campos de concentración de niños, casi casi, no con grilletes, obligados, azotados. Voy a estas comunidades, ignorante, por supuesto, del tema, sin entender absolutamente nada. Llego, pues no, aquí no hay ni grilletes, ni azotes, ni... Es parte de la forma de vida de estos niños, sí. Todos los niños varones, cuando menos en aquella época, en esa comunidad, se dedicaban a la siembra de marihuana y amapola, porque sus padres, desde los 7, 8 años, los sacan de la escuela primaria, y así como en otros, en Hermosillo, en Hidalgo, los llevan a sembrar maíz, papás los llevan a sembrar marihuana y amapola porque es lo que siembran, es de lo que viven. Y entonces van y se los llevan y los niños mueren, por ejemplo, hay un alto, no un altísimo, pero sí hay un índice de mortalidad por inhalación de pesticidas y todo eso, porque sobre esos cultivitos pues hay que cuidarlos, hay que echarle su agüita, hay que echarle su pesticida para que la amapola y la marihuana crezcan. Y si tú me preguntaras, hoy en día, ¿quién está reporteando esas cosas? ¿Quién está reporteando que estos niños están ahí, condenados a ellos y a sus propias generaciones, a dedicarse a esto? Nadie. Estamos pensando en los muertos, en la violencia, pero de ahí, hace 50 y tantos años, de ahí, de esta comunidad, de ese triángulo, salió el Chapo Guzmán, y el Chapo Guzmán hace 50 años fue uno de estos niños, Y hoy es esto. ¿Cuántos chapitos hay en potencia? Todos son potenciales. Porque todos desde chiquillos aprenden que eso es lo que han vivido sus tatarabuelos, sus abuelos, sus padres. No hay otra cosa que ser. ¿Y quién está poniendo un foco en eso? ¿Quién está poniendo un foco en las niñas? ¿Quién está haciendo reportajes sobre los niños huérfanos? Hay una periodista, Marcela Turati, que ha hecho un esfuerzo importante, creo yo, en estar reporteando esas cosas. Pero realmente son esfuerzos muy aislados, nadie. Por ejemplo, de los huérfanos, de las muertas de Juárez. ¿Imaginan la descomposición social que genera el rencor, el abandono, la pobreza en la que han de estar sumergidos? Nadie lo ve. Entonces me parece que lo que hace falta en México mucho es periodismo social y periodismo financiero. ¿Cómo está que empresarios que estaban en bancarrota hace 10 años hoy son dueños de periódicos, de hoteles, de cadenas de televisión? ¿Y cómo lo hicieron? Ah, bueno, es que México ha crecido en 1000% la economía. No, no es cierto. Son más listos que los demás, pues que nos den la receta, ¿no? Porque a lo mejor podemos convertirlos en secretarios de finanzas y que todos nos compartan su milagroso negocio. No, hay mucho lavado de dinero. Yo no soy especialista en eso. Me gustaría aprender, pero si hay periodistas que son especialistas en finanzas, bueno, hagamos, vigilemos a los empresarios. Somos poco observadores. Vigilemos, pues, cuánto dinero gastan en las campañas políticas, a quiénes invierten, y luego qué pasa con ese diputado o ese gobernador cooptado por el financiamiento de las campañas. Me parece que en resumen, hay muy pobre periodismo de investigación en México. Muy pobre. Las redacciones están renunciando a eso. Y yo veo y voy a las redacciones, voy a dar cursos de periodismo de investigación y veo que hay muy poco interés de los medios de comunicación en eso. Y me parece que eso es gravísimo. Te quería preguntar, ¿en qué medida crees que los Estados Unidos permitan que en México se cambien estas condiciones? Sabemos que Estados Unidos es un país que vende armas. De manera formal, ¿no crees que falta un poquito de autonomía por parte de la clase política mexicana? Realmente quiera que se sino un país, porque yo creo que realmente es un mira, yo la pregunta que me acabas de hacer es una pregunta que llevo, que tengo en la cabeza, pues ya 2005, 2006, 2007, ya 7 años. Y justamente la investigación que estoy haciendo hoy en día de mi siguiente libro va a hablar de eso. ¿Quiénes son los señores del narco en Estados Unidos? ¿Cómo se llaman? ¿Qué empresarios son? ¿Es la DEA? ¿Es el ICE? ¿Es la Border Patrol? ¿Quiénes son? Porque sí, la corrupción de México justifica que el cártel de Sinaloa sea el cártel más poderoso de México. Sí, esa ecuación da. 1 + 1 = 2. Lo que a mí me brinca como periodista es, ¿y qué hace que el Chapo Guzmán sea el narcotraficante más poderoso del mundo? ¿García Luna? No. Sí hace que García Luna que sea muy poderoso aquí. ¿Calderón? No, tampoco. ¿Quién hace que el cártel Sinaloa sea poderoso en todo el mundo? Es justamente la investigación que he visto haciendo. Y creo que ustedes intuyen la respuesta. Primeramente quiero felicitarte y es un orgullo que tengas esa valentía y un tamaño y todo se va a ir a tu casa. Gracias. Y hablando de guerras, yo leí en una ocasión que tú escribiste sobre Andrés Manuel, que le habías hecho una investigación que no le habías encontrado nada, que tus tierras saben que decía, hablando de guerra, que siempre he sentido desde 2006 que los medios siempre. Por intuición, siempre me llamaba la atención el por qué hablaba de que era un peligro y era un peligro. Entonces, por loco, como dicen, yo siempre he creído que los medios, cuando te pintan a alguien bueno, es porque es lo contrario. Entonces, ¿qué tan cierto es lo que escribiste? Mira, en el año, en la campaña presidencial del año 2006, circularon muchos rumores en la prensa, muchísimos. Y yo, como buena sabueso, pues fui detrás de todos. Me había comentado una una fuente muy confiable de que Andrés Manuel López Obrador acababa de comprar una mega residencia en Bosques de las Lomas, que es una de las zonas más caras en la Ciudad de México. Y que esta fuente conocía al notario, sabía exactamente quién había sido y bla, bla, bla. Entonces yo, como una periodista, curiosa, pensé, esa es la historia de mi vida. Porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar por muy honesto y que yo voy en mi zurito y que no pasa nada, que es un corruptísimo, que es un farsante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar, ¿eh? Pues yo soy la política, a mí no me importa, yo soy yo a lo que sea voy, si es corrupto, lo denuncio. Me pasé muchas semanas, fui al Registro Público de la Propiedad, fui a Bosques de las Lomas, le di a mi fuente, pues también el notario, no, es que a mí me habían platicado, pero no fue verdad. Yo he seguido los rumores de las fortunas, del enriquecimiento de Andrés Manuel López Obrador. Yo no digo que es infalible, por supuesto, no puedo decir que lo que yo digo, porque yo no lo encontré, no sea cierto. Pero sí te puedo afirmar que yo, que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción, que le encontré las joyas a Fox, que le encontré los contratos a Manuel Ruiz Castagún, que exhibía a Juan Camilo Muriño, que le he encontrado las propiedades al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro Barcelona, que se supone nadie debería de saber dónde vive, yo sé dónde vive, yo sé cómo se compró esa casa. Te puedo decir que a Andrés Manuel López Obrador, yo, Anabel Hernández, no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, como generar el rumor para desprestigiarlo. Yo no he encontrado eso. Por el contrario, yo lo que he encontrado testimonios de gente que lo conoce, de gente que está en su cotidianidad, o sea, no de amigos lambiscones o de qué sé yo, sino de gente que está en su cotidianidad, que incluso un empresario de Monterrey ha comentado que nunca había visto un hombre que viviera con tanta sencillez. Dice, nunca me había sentado en la mesa de ningún político de México, el que me pongas, ninguno, que viviera con tanta sencillez como Andrés Manuel López Obrador, y él dice que lo que sintió en su casa cuando fue a su departamentito que tiene en la Colonia del Valle, cuando vivió con su actual esposa y con su pequeño, que cuando fue a esa casa lo que sintió era auténtico, sintió que no era un asunto posado, que era un asunto ficticio, sino que era un asunto auténtico. No lo sé, no, nunca me ha invitado, ni creo que me invite, pero eso es lo que dice. Ese super éxito del señor Guzmán Loera es una prueba justamente de que todo está a su beneficio. Qué guerra tan barata que en vez de volverse más pobre se vuelve más rico. Porque la guerra, él no tiene que despeinarse. Quien le está haciendo la guerra es con nuestros impuestos, porque eso se nos olvida. Cuando hablamos que lo protege el ejército, cuando hablamos que lo protege la Policía Federal, cuando hablamos que lo protege la policía estatal, pareciera que es el dinero de quién sabe quién. No, es con el dinero de todos nosotros, como el gobierno protege a ese narcotraficante. Entonces, como no requiere él hacer grandes gastos al respecto, pues por supuesto, o sea, ¿en qué guerra el principal perseguido se vuelve cada vez más rico? Pues en ninguna que yo conozca. A lo mejor soy muy ignorante, pero en ninguna que yo conozca. Gracias.